para los mexicanos. Comienza el show en Escombro Forever. Esto es Los Vivis. Palmitas arriba, que se vea bonito. gente, las palmas arriba porque vamos a continuar con otro bonito tema. Saludos al Club de Fans. Uniendo fronteras, claro que sí. Vamos a continuar. Vamos a continuar con esto que dice así. Ese amor, ya no supe qué decirle. continuamos con música rápidamente. Vamos a cantar rápidamente juntos esto que suena de esta manera. Y dice así, vamos a cantarlo, véngate. Volveré mujer. Viola. Viejo. Estás comiendo. Y a clavarme un señores.